Pastorama, mamita mía, le canta así. Cuando Pastorama, mamita mía, le canta así. No suba a la sierra, ay, ay, tan de mañana. Que el sol al verte sale de mala gana. Mira que tiene envidia, ay, ay, de tu hermosura. Y la envidia es dolencia que no se cura. Ay, Pato, si Dios mío, por ti me muero. Muero por esos labios que son mi luz. No subas a la sierra tan de mañana. Mira que el sol no sabe si sabes tú. Mira que el sol no sabe si sabes tú. Lleva la pastosilla, jugón de raso, y su pasto se ambergo con cinco lazos, solo cinco sentidos, que por querernos los ha perdido, solo cinco sentidos, que por querernos los ha perdido. Repica la campana, ¿qué pasará? Repica la campana, ¿qué pasará? Que el pastor amante con su pastora se va a casar. Que el pastor amante con su pastora se va a casar. No suba a la sierra, ay, ay, tan de mañana. Que el sol al verte sale de mala gana. Mira que tiene envidia. Ay, ay, de tu hermosura. Y la envidia es dolencia que no se cura. Ay, patosilla mía, por ti me muero. Muero por esos labios que son mi luz. No suba a la sierra tan de mañana. Mira que el sol no sabe si sales tú.